Coti. Hey. ¿Qué te parece si cantamos para toda la vagancia? Y para toda la mina, loco. Me dicen negrero, pero yo la quiero. Es una negrita, pero muy bonita. Y más uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy. Me dicen negrero, sí, señor, porque una negrita. Dice negrero, sí señor, porque una negrita quiero yo, pero no me importa, con esa negrita siempre soñé, pero no me importa, porque con mi negra me casaré. Me dice negrero. Señor, porque una negrita quiero yo, pero no me importa con esa negrita.